Gabón Berriozar, Gabón, un lunes más al programa deportivo de Berriozar y Ratia. Gabón, a Aurrera Beti. Buenas noches y bienvenidos a todos a una nueva edición del programa deportivo de Berriozar y Ratia. Aurrera Beti en el 100.8 de FM y en eguzkiplaza.net. Hoy, 4 de febrero, ya primera semana de febrero, con un programa también cargado de contenidos, con un montón de resultados, un montón de anécdotas y comentarios sobre el mundo del deporte. Cuando son las 9 y 33 minutos en estos momentos en el reloj de la radio, os damos un fuerte saludo y comenzamos Aurrera Beti. Con esta música que tanto nos descoloca semana a semana que nos pone Gorka, comenzamos un nuevo programa de Aurrera Beti. Ya son 49 programas desde que me comenzó la andadura de este programa. Son muchos. El otro día escuchaba 250 programas que cumplía otro programa deportivo de una radio nacional. Pero claro, teniendo en cuenta que es un programa diario, pues nosotros tenemos todavía más andadura debido a que ya son más de año y medio realizando este programa deportivo, llevando la actualidad deportiva de todo Berriozar a los oyentes de Berriozar y Ratia y a todos los que nos oís a través de la página web eguzkiplaza.net. Como todas las semanas, antes de comenzar con el programa, vamos a realizar un pequeño repaso de lo que va a ser el programa de hoy, no sin antes presentar a mis compañeros de batalla, a mis inseparables. A mi derecha, Kini Molina. Muy buenas noches, Gabón. Muy buenas noches, Gabón a todos. Y al otro lado de la pecera, al otro lado del cristal, en los mandos, Gorka Domínguez, que lleva tres semanas intentando decir Gabón, pero no le acertaba al micrófono. Veremos si esta es la definitiva. Gabón, Gorka. Gabón, esta noche sí. Esta vez sí. Esto es exclusiva, ¿eh? Esto es exclusiva. Creo que sí, es la tercera vez que habla en la radio. Esto para... Sí, será la tercera y creo que... Tercera contada. Será la última hasta el último programa de la temporada. No, porque esto lo vamos a grabar y la semana que viene lo vamos a volver a emitir. Sí, como primicia. Como primicia, programa 50, habrá que hacer algo especial. Algo especial haremos. Bueno, pues como decíamos, esta semana tendremos todas las secciones habituales que tenemos en nuestro programa. Comenzaremos con las efemérides, una trágica noticia la que vamos a recordar en esta ocasión. Tendremos los resultados, cargados de resultados vienen hoy nuestra sección, tanto de fútbol, especialmente de fútbol, tenemos también de baloncesto, algún otro resultado de cesta, tenemos los resultados de la jornada del torneo social de bochas que se disputó el pasado fin de semana, en el cual el equipo de Beca de Bochataldea participó. Tuvimos la semana pasada la opción de charlar con Roberto Larranúa y esta semana ya tenemos esos resultados. Y tendremos también un pequeño análisis del calendario del Beca de Menditaldea, de las diferentes salidas que tienen programadas para este año. Una sección especial de formación en el día de hoy, debido a que el gobierno de Navarra oferta diferentes cursos de formación y tal y como está la cosa, para poco que oferta habrá que comentarlo. Tendremos los señalamientos del próximo fin de semana, el Choco Rojillo, que Osasuna ganó este fin de semana, estamos de enhorabuena, todo ello amenizado con la mejor música. Y como no, antes de comenzar este programa que estáis escuchando todos, conocéis a Aurrera Beti, tenemos que recordar que bueno, Aurrera Beti se emite en directo todos los lunes de 9:30 a 11 de la noche, que podéis escucharnos a través de Berriozar Irratia en el 100.8 de la FM o a través del blog digital de eguzkiplaza.net. Si no podéis escucharnos hoy en directo, no hay problema. Mañana, para los más madrugadores, a las 6:30 de la mañana se podrá escuchar y el miércoles a partir de las 12:00 del mediodía en eguzkiplaza.net. Como todas las semanas, queremos agradecer a los colaboradores que hacen posible este programa, a los responsables de los que nos mandan los resultados de los diferentes clubs. Y para ponerse en contacto con nosotros, queríamos daros a conocer también pues, nuestro correo electrónico y también nuestro teléfono, por si alguno quiere entrar directamente a hablar con nosotros aquí en Aurrera Beti. Como os podéis imaginar, el correo que siempre decimos, lo vamos a repetir en dos ocasiones, aurrerabetiquirolac@gmail.com. aurrerabetiquirolac@gmail.com. Y el número de teléfono, esa línea fija que tenemos para entrar en directo, 948-06-5599. 948-06-5599. Nos falta Gorka que lo repetiera, ya sería la leche. A ver, Gorka. No, dice que no. Lo dejamos para la próxima. Sin más, comenzamos ya con este programa número 49. Damos paso a las efemérides. Y a continuación pasamos a la primera sección del programa, la primera sección que llamamos las efemérides. Hoy nos va a poner al día de un acontecimiento que ocurrió hace años, a fecha de hoy, o bueno, o en esta semana, tampoco es una fecha muy concreta. Concretamente, pasado mañana será el aniversario de este acontecimiento, un acontecimiento no propiamente deportivo, un acontecimiento trágico, pero muy ligado al deporte. Esta semana vamos a hablar del desastre aéreo de Múnich. El desastre aéreo de Múnich tuvo lugar en la propia ciudad alemana de Múnich un 6 de febrero de 1958, cuando el avión de British European Airways se estrelló contra el aeropuerto de Múnich. En aquel vuelo viajaba la plantilla al completo del Manchester United y en el cual, en aquel vuelo, murieron 21 personas, entre futbolistas, cuerpo técnico y personal aéreo. Como decíamos, un 6 de febrero de 1958, la plantilla al completo del Manchester United volvía a Inglaterra para disputar los cuartos de final de la Copa de Europa, donde realizó el partido ante el Estrella Roja de Belgrado, uno de los grandes clubes de entonces de la antigua Yugoslavia. El United logró un empate a 3 en aquel resultado y pasó la eliminatoria gracias al 2-1 del partido de ida en Manchester. Todo eran alegrías en el equipo inglés hasta que el avión tuvo el trágico final de estrellarse, muriendo, como decíamos, 21 personas entre futbolistas, cuerpo técnico y personal aéreo. El Manchester tuvo que ser reconstituido como equipo aquella temporada completamente. Esa reconstrucción giró en torno a la persona de Bobby Charlton, superviviente del accidente y uno de los futbolistas con más proyección en ese momento a nivel mundial. Hay que decir que el Manchester siguió adelante, siguió disputando la liga con gran dolor por parte de sus integrantes, pero bueno, completó el equipo con algunas reservas con los supervivientes del vuelo, algún reserva que no había viajado y canteranos, y continuó con esa inercia ganadora en la que llevaba el equipo. Pese a tener que formar rápidamente el equipo y con una plantilla de circunstancias y con mucha gente joven, no pudieron lograr los éxitos repetidos antes de la tragedia. Pese a ello, el Manchester logró un título aquella temporada, la FA Cup, venciendo al Bolton. Para concluir esta efeméride, decir que fue una de las mayores tragedias aéreas en lo que al deporte respecta y decir que todos los años en el campo del Manchester se recuerda esta fecha con gran luto. Aparte de eso, hay una gran placa conmemorativa en Old Trafford en homenaje a los deportistas y demás víctimas que fallecieron este 6 de febrero de 1958. Y esta ha sido la efeméride del día de hoy. Esta ha sido una efeméride ocurrida hace exactamente 55 años. Y para la semana que viene, Oyer, ¿qué nos traes? Algo relacionado al hielo. Te ha costado echar las cuentas, ¿eh? Yo la verdad es que he leído 58 y como seguía hablando sobre la efeméride, estaba inmerso, no me daba tiempo a realizar. Bueno, yo siempre he sido rápido con los números, no he tenido problemas. Pero bueno, para la semana que viene, ¿comentamos algo que tiene que ver relacionarse con el hielo? Pues sí, vamos a traer probablemente, a mí me parece, la efeméride más curiosa. Yo creo que lo es, a mí me la contaste. Y yo creo como que curiosidad, la efeméride más curiosa de todas las que vamos a traer este año. Vamos a hablar de patinaje sobre hielo, más concretamente de las Olimpiadas de Invierno de Sarajevo del 84, del Campeonato del Mundo de Patinaje. Pues muy bien, esto ha sido todo lo que da por ahí las efemérides. Pasamos de sección, pasamos al siguiente bloque del programa y os dejamos con esta melodía de fondo durante unos segundos. Los jueves de 9 a 11 de la noche, Euskal Música. Novedades, temas del recuerdo, agenda de conciertos, noticias, discografía de grupos, entrevistas, directos. Todo esto y mucho más en el 100.8 de la FM, Berriozar y Ratia, en eguskiplaza.net y en musicaenchun.blogspot.com. Recuerda, los jueves de 9 a 11 de la noche, Euskal Música, tu cita con la música local. Bueno, y pasamos a continuación con los resultados deportivos. Ya conocéis esta sintonía que implica esta fuerza, esta rabia de marea. Bienvenido al Secadero. Aprovechamos para tenerla de fondo para dar todos los resultados deportivos. Como siempre, vamos a empezar por el fútbol. En este caso vamos a empezar por Osasuna, ya que bueno, es noticia con esa victoria, ese gol de Armenteros. ¿Algo que añadir? Bueno, lo diremos luego. En el Choco Rojillo ya nos sumergiremos en el mundo osasunista. Sin más decir que Osasuna completó un bastante buen partido, gol de Armenteros, y lo más importante es que sale de esos puestos de descenso. Sale, pero no se puede descuidar porque está a dos puntos, me parece, o un punto o dos. ¿No? Sale. Sí, sí, pero no se puede dormir. Pasamos al deporte local, empezamos con el San Cristóbal, el equipo que bueno, ha estado siempre en la parte alta de la tabla, sigue en la parte alta de la tabla, por así decirlo. Están cinco equipos peleándose a tan solo cuatro puntos, un partido con muchísimos goles, ocho goles en total, 4-4 al final. Y bueno, ¿cuál ha sido un poco el resumen, la crónica de este partido? ¿Qué nos puedes decir, Oyer? Pues una tarde fresca para presenciar un bonito duelo en el que se vieron, como bien decías, ocho goles en total, pero con un empate a cuatro al final. Se adelantaba la Mutilvera por un 0-1. Los berriozartabas poco a poco se fueron animando, fueron desplegando juego, especialmente entrando por las bandas. Y lograron bastantes ocasiones hasta que llegó el empate. Así concluyó con empate a uno la segunda mitad. La primera mitad, perdón. Cuando comenzó la segunda mitad, nadie se esperaba que todavía quedarían 6 goles por ver en el Municipal de Berriozar. Los locales se adelantaron por un 2-1, por un bonito gol. Pero poco les duró la alegría debido a que los visitantes, a escasos minutos, lograron el empate. Los locales, el San Cristóbal, no pretendía tirar la toalla, no se quería conformar con ese empate y se volvieron a adelantar por 3-2, teniendo además bastantes ocasiones para sentenciar el partido. Pero cuando los locales iban a por el partido y además iban a tirar fuera para que atendieran a un jugador del equipo contrario, metieron el pie y en el rechace le pegó un contrario hasta lograr el empate. Tres iguales, pero como decíamos, San Cristóbal no estaba para tirar la toalla. Había mucho en juego debido a que, como luego comentaremos, los equipos que están en la parte de arriba no fallaban y para no descolgarse necesitaba los tres puntos sí o sí. Por lo tanto, lograron adelantarse por un 4-3 de nuevo. Y en el descuento, por desgracia, el árbitro se tornó protagonista. Señaló un penalti contra San Cristóbal que supuso el 4-4. La verdad es que fue un partido de idas y venidas, pero bueno, al final, como decíamos, 4-4 y partido que San Cristóbal mereció ganar, pero los fallos, sobre todo cuando iban en ese 2-3, en ese 3-2 de no haber sentenciado el partido, le condenaron al final del partido. Sí, como decíamos, bueno, la clasificación, la parte alta está muy apretada, está el Betionac con 34 puntos, le sigue el Ardoy y el Beriain, los dos equipos, ambos equipos con 32 puntos. San Cristóbal con 31 y el Artajonés con 30. Podemos decir que en 4 puntos están 5 equipos peleándose, que es lo que dices tú, el fallo de uno, el acierto de otro, cambia totalmente la clasificación, cambia totalmente la forma en que se distribuye en la tabla. Entonces, no hay que rendirse, hay que pelear hasta el final. Por ejemplo, la semana pasada San Cristóbal perdía contra el Beriain, pero el Beriain ha perdido esta semana contra la de Mar, un equipo que está en la parte baja de la tabla, por así decirlo, medio baja. Da muchas vueltas. El perder aquí 3 puntos te descuelga o te impulsa de unas maneras increíbles. Sí, recordamos que el primer puesto accede directamente a tercera división y que el segundo y el tercero son los que juegan la promoción, son los que juegan la fase de ascenso. El Betiona ganaba su partido y se colocaba con 34 puntos, ganaba además al Artajonés, que es un rival directo, puesto que tan solo le llevaba un punto y ahora ya se coloca a 4. El Ardoy también vencía en el partido cómodo ante el Infanzones por 4-0, se coloca con 32. El Beriain, que era el que mejor lo tenía a priori cuando antes de comenzar la jornada, perdía ante el Ademar. La verdad es que el campo de Maristas es un campo difícil, pero bueno, perdió por 3-1 y se queda en esa tercera posición. Y San Cristóbal, que si hubiera logrado la victoria lo tendríamos con 33 puntos segundo, pero al final no pudo ser, ese empate en el último minuto le condenó a ese empate y por lo tanto un solo punto y cuarta posición para el equipo de Riozartarra. Y vamos a pasar ahora a repasar la actualidad del Berriozar Club de Fútbol. Bueno, pues sí, comenzamos como siempre con el Primera Regional. Jugaba contra el Burladés, lo hizo el día 2 a las 4 de la tarde aquí en Berriozar. Otra derrota, como nos tiene acostumbrados. Y bueno, ¿qué nos puedes decir, Oyer, de esta, no sé qué decir ya, debacle, ¿no? Porque lo iban ya arrastrando desde hace tiempo. Vemos que están en la parte baja de la tabla. Sí, último clasificado en estos momentos el Berriozar, tan solo 10 puntos. Y la verdad es que lleva dos meses bastante malos. Comenzó la temporada con buenos partidos, algún que otro fallo, alguna que otra derrota, pero bueno, en general lleva una buena tónica. Pero la verdad es que lleva unos dos últimos meses muy mal. Hay una famosa frase en el fútbol que decía que el fútbol es un estado de ánimo y la verdad es que las rachas se notan y muchas veces la necesidad de puntos hace que la presión sea mayor, que las imprecisiones también sean mayores y eso muchas veces condena a los equipos de la parte baja. Esperemos que a base de trabajo y sacrificio Berriozar logra salir de estos puestos de descenso y mantenga la categoría por lo menos. Pasamos a hablar del juvenil en estos momentos. Bueno, sí, el segunda juvenil jugaba contra el Lagunac, lo hizo el día 3 a las 4 de la tarde, se desplazaba a Arañain, victoria para el equipo local. Victoria para Berriozar, sí, un 2-3 en el marcador. La verdad es que fue un partido igualado. Berriozar que se medía al Lagunac. Dos equipos que en este momento se encuentran empatados a puntos en mitad de la tabla. Berriozar es octavo, Lagunac se sitúa noveno, como decíamos, con 23 puntos. Y el equipo Berriozartarra que está cuajando una buena campaña, pero en estos momentos se encuentra un poco en tierra de nadie, vamos a decir. Vamos a decir que el Berriozar y el Lagunac prácticamente son hermanos de juego porque tienen los mismos partidos ganados, los mismos empatados, los mismos perdidos. Goles a favor, uno solamente de diferencia, 34 contra 33, y bueno, goles en contra, ahí hay una pequeña diferencia que tiene que ser lógica. Pero vamos, que van clavados los dos equipos. Sí, dos equipos muy igualados, se vio en el campo y se vio en el resultado. Al final un 2-3 para el equipo Berriozartarra, pero bueno, mucha igualdad la de estos dos equipos. Como decíamos, Berriozar es octavo en estos momentos, lidera la clasificación en esta segunda juvenil. El Ezcairu en este grupo 4 de segunda juvenil, el Don Esteve es segundo, pero para que os hagáis una idea, estos dos equipos tienen 45 y 41 puntos y Berriozar, que es octavo, tiene 23, por lo tanto grandes diferencias entre unos equipos y otros. La verdad es que tampoco por abajo hay nadie que la apriete, Joarca Mira lo tenemos en última posición, el Internacional con 1 y 3 puntos únicamente. Pasamos a continuación a hablar del cadete A, el cadete masculino, que en esta ocasión se midió al San Ignacio. El cadete A, como bien decía ayer, se midió al San Ignacio, se desplazó hasta el Arrabide, 0-0, unas tablas que sorprenden debido a que el cadete A siempre ha ganado todos, nos tenía mal acostumbrado, como siempre decimos, pero bueno, esto también ayuda, o sea, no solo se aprende las victorias, sino también de los empates y los partidos perdidos, por lo tanto que no se crean que son invencibles y que lo trabajen. Sí, pero hay que decir que el Cadete A tenía un partido muy muy duro debido a que el San Ignacio era el segundo clasificado tras el empate y la derrota de la victoria del Don Esteve, perdón, ahora es tercer clasificado, por lo tanto era un partido de los difíciles. A pesar de todo, Berriozar sigue en primer lugar en la clasificación con 38 puntos, segundo es el Don Esteve con 33 y tercero es San Ignacio con 29. Les deseamos la mayor de las suertes a estos chavales que parece que tienen todas las papeletas para jugar la fase de ascenso y tener un equipo de Berriozar el año que viene en primera cadete. A continuación pasamos a hablar del Cadete B. También jugaba contra el San Ignacio. También lo hacía el día 2 a las 12 y media de la mañana. En esta ocasión jugaban en Berriozar. Resultado 1-4. Sí, claro resultado para el San Ignacio. Clara derrota para el equipo local. La verdad es que fue un partido que San Ignacio dominó de principio a fin. Berriozar lo encontramos en el puesto número 9 de la clasificación con 13 puntos a favor y San Ignacio lo encontramos en el último lugar de la clasificación. Por lo tanto, la verdad es que una derrota clara pero sorprendente la de este Berriozar B, el Cadete B, que no pudo hacer nada entre el San Ignacio y cosechó la derrota más clara. Decir además que es la primera victoria del San Ignacio, que tan solo tiene 3 puntos. 3 únicos puntos que se los ha arrancado a Berriozar, esa es la anécdota. Sí, decir también que, como decíamos, el Berriozar B está en la posición número 9 y que hay mucha igualdad debido a que hay, desde la posición número 7 hasta la 11 en la clasificación, hay 5 equipos en un solo punto. Comentar que el San Jorge es el equipo que domina este grupo y por lo tanto jugará fase de ascenso muy probablemente con el Berriozar A, que va a ser el campeón del otro grupo. Hablamos a continuación del infantil, en esta ocasión del infantil A y el infantil B, que se midieron al Ardoy y al Liceo Morjandín respectivamente. ¿Qué nos comentas del infantil A? Pues el infantil A tenemos que decir que ganó cómodamente, jugaba el día 2, lo hicieron a las 10 y media de la mañana, con un 4-1 a favor del infantil, a la vez que ganaron, como digo, una victoria muy cómoda. Y el infantil B, por su parte, logró un empate sin goles ante el Liceo Monjardín en los campos de Lezcairú. Comentar que estos dos equipos están realizando un buen campeonato, una buena temporada, que no me salía la palabra. Y por lo tanto, la semana que viene analizaremos cómo van en sus respectivos grupos. Pasamos a continuación a hablar del fútbol femenino. Hablamos del regional femenino que se midió al Amigo con, al fin, vamos a decir, una victoria para el equipo local. Una victoria y vamos a decir incluso holgada, porque claro, siempre pierden de 1-0, de un gol, ganaron 2-0. O sea, para ellos ya esto es ganar holgado. Sí, bonita victoria, un 1-0 en la primera parte y en la segunda parte lograron ese segundo gol que les dio un 2-0 y por lo tanto una gran alegría a estas chicas de Berriozar. Por su parte, el fútbol 8 femenino se midió a Oberena, logrando también un buen resultado, teniendo en cuenta que el partido se disputó en las instalaciones de Oberena. Unas tablas, un 1-1 para ambos equipos, punto repartido y todos muy contentos a casa. ¿Te parece, Oyer, si hablamos ahora del fútbol 8 masculino? Sí, vamos a hacer un rápido repaso del fútbol 8 masculino. Decir que la semana que viene profundizaremos más en las diferentes clasificaciones y los diferentes grupos, tanto del fútbol femenino y del fútbol 8 masculino, al igual que lo hemos hecho hoy con el regional, el juvenil, los cadetes y los infantiles. Comenzamos por el fútbol 8A, que se midió a la Maya el día 3 a partir de las 11 de la mañana, logrando una victoria fuera de casa. Un 1-2 a favor del equipo local, a favor del equipo de Berriozar, perdón. Local no, porque jugaban fuera. Un 1-2, como decíamos, un resultado positivo, 3 puntos para casa, por lo tanto pasamos rápidamente al fútbol 8B. Jugaba contra la Tarrabia, lo hacía en Berriozar, en este caso derrota. Sí, el fútbol 8B, el grupo en euskera, que era el equipo que no, todavía no había perdido en la segunda vuelta, había perdido 2 partidos en la primera vuelta y en esta segunda estaba invicto, pero bueno, no lo pudo refrendar esta victoria ante la Tarrabia y se cosechó una derrota por 2-3. El fútbol 8C, jugado contra el Paz de Ciganda, se desplazó hasta Villava y de allá se trajo 3 maravillosos puntos con un resultado muy holgado, por así decirlo, un 2-5 a favor del equipo de Berriozar. Sí, concluimos con el fútbol 8D, que se midió a la Rocha Pea, no pudo lograr la victoria en el campo de Berriozar y por lo tanto Berriozar 1, Rocha Pea 2. Vamos a repasar a continuación los resultados de baloncesto, más concretamente de la sección de baloncesto del Mendialdea Kirol Elkartea. Comenzamos como de costumbre con el senior masculino y vamos a decir una buena noticia después de tanta derrota. El senior masculino logró una ajustada victoria, tan solo 8 puntos de ventaja ante el Valle de Hues por 62-54. Y si el senior masculino, que es la máxima categoría, ganaba, el junior masculino seguía los pasos de su hermano. Jugaba contra el Liceo Monjardín, se desplazaron hasta el polideportivo Liceo Monjardín de Pamplona. También una victoria, pero más holgada, prácticamente más del doble, un 31-72 a favor del equipo de Berriozar. Sí, decíamos que este equipo va a quedar prácticamente claramente en tercera posición. Está en un grupo en el cual Lagunak y Larraona están un nivel por encima del Berriozar. Y en cambio el resto quizá estén un nivel por debajo y le quede falta el poder llegar a competir con estos grandes, debido a que, como vemos, la mayoría de las semanas consigue grandes victorias. A continuación pasamos al cadete masculino, que se midió al Gazteberriak, cosechando una derrota por 56-47. En cambio, el cadete femenino jugaba contra el San Cernin, se desplazaba al polideportivo San Cernin de Pamplona, una derrota contundente 57-15. Los que lograron la victoria fueron los jugadores del infantil masculino, que se desplazaron hasta Noain para medirse al equipo de la localidad, cosechando una victoria por 38-46. Sin embargo, el preinfantil femenino jugaba contra el Aranguren en Multibásquet, se desplazó hasta el polideportivo Valle de Aranguren en Mutilva, derrota también 53-15. Os recordamos que todo el resto de resultados y además los próximos señalamientos de baloncesto los tenemos en www.baloncestoberriozar.es y en www.fnbaloncesto.com. Que no abrace vales cuando te hiera mi ausencia. Ojalá me quieras libre, ojalá me quieras. Yo me querré deshecho, te querré en la roca viva, te querré en todos los... Pasamos a continuación a hablar de atletismo, más concretamente al campeonato de cross largo de Navarra. Decir que en categoría absoluto femenina tenemos a 3 berriozartarras entre las 25 primeras de Navarra en el campeonato de cross largo de Navarra, por lo tanto todo un logro, vamos a decir, para nuestras atletas. Para que os hagáis una idea, Milagros Enríquez, posición número 15ª con un tiempo total de 20-30. Rosa Luena, posición 23ª, 30-29. Y Carmen Varela, en la posición número 25, con 31-06. lo que ha llegado a nuestro... Y lo que es novedad también es que Antonio Echeverría no se ha llevado la victoria en este cross largo. En los últimos años ha sido el gran dominador de esta prueba, pero en esta ocasión... En los últimos cuatro años. En los últimos, consecutivos. En los últimos cuatro años, eso es. Pero hay que decir que bueno, la inmigración está trayendo grandes cambios a nuestra sociedad y también a nuestro deporte. Y de hecho, un navarro, Abdelai Abasa, ha sido el primer clasificado en el cross largo de Navarra. Antonio Echeverría, gran amigo de esta radio y gran amigo de este programa, segundo clasificado. Y alguien casi, vamos a decir, de la casa. Ha sido monitor de la Escuela de Atletismo del BKE, allá en sus inicios. Antonio Casado, en tercera posición. Y el que sí era, vamos a decir, de la casa, Cristóbal Galera, en séptima posición. Por lo tanto, gran resultado logrado por los berriozartarras en este campeonato de Navarra de cross largo. Decir que en próximas semanas tendremos también el cross corto, que daremos buena cuenta de ello. Comentar que se disputó el pasado fin de semana una nueva jornada de la Liga Vasca de Cesta, donde la pareja berriozartarra no pudo llevarse la victoria, cosechó una nueva derrota y por lo tanto, a pesar de realizar un buen partido, sigue sin ninguna victoria en su marcador. Y vamos a pasar a hablar de bochas. La semana pasada, como decíamos, tuvimos con nosotros a Roberto Larranúa, uno de los responsables del BKE Bocha Taldea, y nos comentaba que estaban disputando la Liga Intersocial. En esta ocasión disputaron su torneo, sus cuatro tríos lograron tres derrotas y una victoria, decir que jugaron en Amaya, pero jugaron como local debido a que aquí no tienen un bochategui con las medidas reglamentario. Eso es, Kini, ahí te he visto. No tienen un bochategui reglamentario y por lo tanto tienen que disputar sus partidos como local en una pista que les cede Amaya. Primer partido 9-20, derrota para el equipo berriozartarra. El segundo partido derrota clarísima, un 2-20. En el tercer partido llegó la primera victoria, la segunda desde que empezó la liga y la primera de esta tarde, 20-10 para el equipo de Berriozartarra, y concluyeron con una derrota por 6-20. Nos comentaba Roberto que este es el primer año que participan en este campeonato, que las distancias son muy diferentes a las que normalmente, habitualmente se juegan aquí en el Bochategui de Berriozar, que es mucho más corto de lo habitual. Y por lo tanto es un primer año de aprendizaje, veremos si de aquí en adelante van poco a poco cogiéndole la medida y poco a poco empiezan a lograr más victorias. Bueno, y toda esta información que hemos transmitido, prácticamente han sido 25 minutos, yo creo que es la vez que más información hemos dado, que más resultados hemos aportado, y eso que nos faltan resultados que todavía no nos han enviado, como por ejemplo los campeonatos de karate y estas cosas que bueno, que cuando empiecen a llegar va a ser un programa de resultados, no va a haber, o ampliamos el horario o va a ser solamente resultados. Por lo tanto, creo que hoy ha sido un día muy completo respecto a los resultados. Sí, esta semana queríamos meter un poco de información sobre las diferentes clasificaciones de los equipos, por eso nos hemos centrado en un principio en esos resultados de fútbol, en esas diferentes clasificaciones dentro de los diferentes grupos y diferentes ligas. Próximamente, en próximas semanas, iremos haciendo lo mismo, tanto con el fútbol 8, con el fútbol femenino, también con el baloncesto, para que no solo sepáis los resultados, sino sepáis, tengáis una visión más global de lo que es el equipo y el resultado. Sí, porque además la gente te para en la calle y nos pregunta, oye, decís los resultados de los equipos, pero ¿cómo van? ¿No? Entonces creo que un error por parte nuestra dar por supuesto que toda la gente sabe la clasificación. Entonces, bueno, a partir de ahora, de vez en cuando, iremos alternando los diferentes equipos, dar esas posiciones, esos puntos, cómo están los más altos, los descensos. Intentaremos aportar esa información. Intentaremos también, que es un proyecto que ya tenemos en mano, dar algo de información sobre, quizá no los resultados, pero sí las clasificaciones de las categorías inferiores de Futbito y algún pequeño comentario con alguno de los entrenadores y de los participantes. Y con todo esto vamos a dar por concluida esta sección de resultados deportivos que... de todos los equipos que participan en alguna competición aquí en Berrizar, que no son pocos, sino ya veis que son muchísimos, podríamos estar hablando largo y tendido, por lo tanto vamos a dar esta sección por terminada, al igual que la canción de Marea, que parece que termina ahora mismo también. Por lo tanto pasamos a la siguiente sección. Siguiente sección, como todos sabéis, esta canción de fondo, Balón Rojo, la sección un poquito reivindicativa del programa en esta ocasión. Que hoy vienes dispuesto a dar caña, me han dicho. No, vengo más que dispuesto a dar caña, vengo a encender al personal porque me parece una pasada lo que está ocurriendo con el tema de los famosos sobres del Partido Popular, que yo al principio veía que eran de sobre y pensaba que sería sacarina. Digo, pues estos irán todos al bar con el sobre sacarina, pero ya veo que no, que era dinero en efectivo, dinero negro. Entonces, bueno, se están publicando pues que desde el año 97 hasta el 2008, que son los informes que tiene el juez, por lo visto, prácticamente toda la cúpula del PP ha estado cobrando este dinero en negro. Este dinero que rondaría unos 25.000 euros al año. Al señor Rajoy más o menos le han sacado que habría cobrado unos 277.000 euros en estos 11 años. Y lo gracioso es que él dice que él va a mostrar sus declaraciones de la renta para que la gente vea que no ha habido cobros en B. Claro, lo lógico es que se llama cobros en B porque no aparecen en la declaración de la renta. Entonces, es un poco, no sé, tratar de tontos al personal o no sé. Por otro lado... como decía, está implicada prácticamente toda la cúpula del Partido Popular. Han estado secretarios generales como Arena, Cascos, Trillo, vicepresidentes. No solo la cúpula del PP ha cobrado sueldos, sino también habría por ahí organizaciones como Basta Ya, como Libertad Digital, esos periódicos. Tenemos que decir que las aportaciones de dinero negro al partido vienen de las grandes constructoras, prácticamente, como Sacyr Vallehermosos, famosa por construir carreteras, de la constructora OHL, de la constructora FCC. Nos sorprende un poquito también que Mercadona puso su aportación. Claro, estas aportaciones, como ellos llaman, eran inversiones, porque sobre todo en obras públicas, yo aporto 50 millones de pesetas, pero luego me adjudicas una obra que voy a ganar 1.000, las cuentas son redondas, esto es una inversión fabulosa. Y sin más, queríamos decir que esto nos parece fatal, que todo este clima, todo este asunto del dinero negro, de los sobres del PP, está minando la confianza de todo el mundo. La bolsa, el IBEX 35, ha tenido su mayor caída desde septiembre, un 3,77%. En Alemania la Merkel ya no sabe qué decir, si apoyar a Rajoy, si decir que no. Es un lastre para todo, pero bueno, al final, como siempre, lo pagaremos nosotros. Rajoy ha dicho que se va a querellar contra todo el mundo que escriba algo en contra de con el asunto de los sobres, por lo tanto no saben qué hacer, están llevando el país a la mierda y lo que más me jode es que aquí no dimite ni Dios. Bueno, ahorita es la sección reivindicativa, un poquito de descanso, un poquito de relax. Vamos a hablar de una noticia que saltaba esta semana, o bueno, nos llegaba esta semana al correo, a nuestro correo aurrerabetikirolak@gmail.com. Una noticia del aula CIMD, más concretamente de la formación deportiva que imparte el Gobierno de Navarra el primer semestre del año 2013. El programa de formación está dividido en 5 cursos diferentes o 5 bloques diferentes. Uno, el primero y probablemente el que más nos atañe a la gente que trabajamos con el deporte directamente, o por lo menos con los chavales, es el curso de iniciador deportivo dentro de la formación inicial como técnico deportivo, y también cursos para técnicos deportivos ya iniciados para, pues, reciclarse de alguna manera. El Gobierno de Navarra nos ofrece también sesiones bibliográficas, tenemos también jornadas de actualización para técnicos deportivos, tenemos cursos de soporte vital instrumentalizado, que así suena con un nombre muy bonito, pero básicamente son cursos de reanimación, y para concluir, cursos de dirección y gestión deportiva. Vamos a realizar un pequeño repaso de todos estos cursos. Comenzamos por el nivel básico de formación, el curso de iniciador deportivo, que probablemente lo exija el Gobierno de Navarra. Se comentó que para el año 2014, para todos los entrenadores, tanto de juegos deportivos como de niveles básicos de deporte. Decir que el curso tiene 2 bloques, un bloque común de 18 horas con una prueba de evaluación que lo realiza el Instituto Navarro del Deporte y Juventud, y un bloque específico de cada deporte que se realiza a través de la Federación Deportiva respectiva. Comentar también que ese mismo curso puede ser tanto presencial como un curso online. El segundo curso es un curso ya más estructurado, más concretamente un grado medio y un grado superior. Es la formación inicial de técnicos deportivos, un curso de técnico deportivo, un curso que está estructurado en 3 niveles, un bloque común, un periodo específico y un periodo de formación en prácticas. Comentar que el Instituto de Navarro de Deporte y Juventud lo lanza en las fechas del 15 de febrero al 19 de mayo, que hay 30 plazas y las sesiones se realizan de manera virtual. A pesar de realizado de manera virtual, también tiene algunas sesiones obligatorias presenciales. Otro de los cursos o otra de las sesiones que oferta el Gobierno de Navarra son las sesiones bibliográficas sobre deporte de alto rendimiento, deporte y salud y otros temas relacionados con el deporte y sus ciencias asociadas. Normalmente suelen ser charlas realizadas de manera quincenal por médicos o investigadores del Centro de Estudios e Investigación de Medicina del Deporte. Y todo ello se realiza en el Estadio de la Rabide de Pamplona. Para concluir, decir que el Gobierno de Navarra oferta también diferentes cursos de dirección y gestión deportiva, dirigido a diferentes técnicos y gestores que realizan su actividad en equipos deportivos o clubs. Es un curso de 16 horas de duración, los días 9, 16, 23 y 30 de abril en Pamplona. Esto ha sido un poco el resumen de los diferentes cursos que oferta.

Veíamos en la tele la pasada semana un vídeo de Osasuna, un pequeño spot en el cual Pachi Puñal salía chillando. La verdad es que parece que ese grito de fuerza y de ánimo le ha dado fuerza al equipo y ha logrado una importante victoria ante un rival directo, ante el Celta de Vigo, y como todos os imagináis ya, vamos a hablar del Chocorrojillo. Victoria, vamos a decir, balsámica Kini, que hace que esta semana Osasuna respire, entre comillas, tranquilo. Esta semana, y como pocas semanas ha sucedido esta temporada, porque si no me equivoco son tan solo 4 las jornadas que Osasuna ha dormido fuera de los puestos de descenso. Pues sí, conforme estabas hablando me estaba acordando de la tira cómica que hay hoy en el diario Noticias, que es muy buena, se ve a un jugador de Osasuna que sale de un agujero con la nariz en la hierba, así a la altura de la hierba, y dice: tranquilos chicos, que estoy viendo la UEFA. O sea, que salen del pozo y ya están mirando, o sea, como diciendo, madre mía, que esto va encaminado. Entonces, como estabas hablando, me estaba acordando esa tira cómica que es muy buena, y he dicho, bueno, pues como siempre dijimos, si estás metido abajo, lo único que puedes hacer es subir, bueno, pues trepar todo lo que puedas y salir. Tampoco hay que descuidarse, porque como hemos dicho antes, están a un punto del descenso. O sea que... Eso es, hablabas de no descuidarte. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha sido esta jornada, este pasado mes. En primer lugar, vamos a comenzar comentando la clasificación y viendo los puestos en los que está Osasuna. Vamos a hacerlo de atrás para adelante. En el último puesto tenemos al Deportivo con 16 puntos. El Real Mallorca en el puesto 19 con 17, parece que se descuelgan un poquito, y luego llega cierta igualdad entre el Celta de Vigo, que es el que cierra los puestos de descenso con 20, Osasuna en el puesto 17 con 21 puntos y Granada con 23 puntos gracias a la victoria ante el Real Madrid. Zaragoza es 15º con 24 y Español cerraría este grupo con 26 puntos en la 14ª posición. Por lo tanto, son 8 equipos en 7 puntos, en 9 puntos los que hay, que poco a poco parece ser los que se van a disputar de aquí a final de temporada, o los que van a intentar esquivar estas 3 plazas que conllevan el descenso. Como siempre dijimos, hay que mirar hacia adelante sin descuidarse lo que viene detrás. Vamos a dejar al margen un momento a Osasuna. A mí, por ejemplo, uno de los equipos que más me ha sorprendido ha sido el Getafe, que estaba prácticamente muy por la zona alta. Cuando Osasuna estaba con 5 puntos, Getafe estaba por arriba. Poco a poco va bajando, la Real Sociedad. La Real Sociedad estaba por la zona baja y ahora ha pegado un subidón. Está octavo, está con 33 puntos, está poquito a poco subiendo. Y es el Athletic Club de Bilbao, es el que se queda ahí en media zona, que ni sube ni baja, gana, pierde, empata, o sea, se mantiene más o menos en mitad de la tabla, es el único, por así decirlo, que no tiene ganas de hacer nada, ¿no? Sí, el Atleti no ha llegado a sufrir esta temporada, no se ha acercado excesivamente a esos puestos de descenso, pero tampoco se aleja de ellos con solvencia. Lo tenemos con 26 puntos, a 5 de Osasuna, a 6 del descenso. Y por lo tanto, con vistas a la parte superior, debido a que tiene 3 equipos con 29 puntos a un solo partido. Pero bueno, ahí está, como decías, en tierra de nadie. Los que van a pelear, o los que parece que van a estar ahí por el descenso, Deportivo y Mallorca, bastante claro. Celta de Vigo también se está metiendo en el pozo, y luego hay un grupito de Osasuna, Granada, Zaragoza, incluso Español, que van a tener que luchar mucho. Como decíamos, 6 puntos básicamente los que hay entre ellos, y por lo tanto una victoria y un empate te sacan, una derrota y un empate te meten. Va a ser una dura lucha que se irá viendo en las próximas semanas. lo que sí tenemos que destacar y para bien es la evolución que ha sufrido Osasuna, porque digo para bien porque si no la hubiera no hubiera tenido esta evolución estaría hundido, estaría clavado en la miseria, ya que acuérdate cuando hablábamos hace 12 jornadas que era la jornada 10, Osasuna último con 5 puntos, es decir, en 10 partidos, en 10 encuentros había sacado solo 5 puntos de 30. Ahora es jornada 22, han pasado 12 partidos, tienen 21 puntos, o sea que han sacado 16. O sea, se ve que el incremento ha sido brutal. O sea, ha habido ahí, Mendilibar les ha puesto las pilas, los jugadores se han dado cuenta de la situación que se encontraba y la afición, que siempre decimos la mejor afición que pueda haber, apoya a muerte. O sea, no creo que haya otras aficiones que hayan nacido para sufrir. O sea, yo creo que es la afición rojilla, ¿no? Hay otras aficiones que es muy bonito ser del Barça, del Madrid, porque siempre ganan. Pero de Osasuna es muy difícil. Eso se lleva en el corazón, se lleva en la sangre. Sabes que vas a sufrir durante toda la temporada, pero estás esperando siempre estas alegrías, ¿no? Estos alegrones que te da una victoria después de una racha de partidos perdidos. Hace un mes hablábamos del difícil calendario que tenía Osasuna por delante. Le tenía que desplazarse hasta Barcelona. Se medía también al Real Madrid. Y la verdad es que ha solventado el mes con mucha solvencia, logrando 7 puntos de 12 posibles y teniendo en cuenta que se ha medido a los dos grandes de esta liga, al Barça y al Madrid. A pesar de que el Madrid en estos momentos quizá no esté en su mejor momento. Osasuna comenzó este mes con la derrota, vamos a decir, lógica ante el Barça, a pesar de que fue un partido muy discutido, sobre todo con esa mano y esa expulsión. Empató ante el Real Madrid y luego ha ganado en casa en dos partidos vitales a dos rivales directos, directísimos, como son el Deportivo y el Celta. Y vamos a hablar un poco del futuro, porque lo que le viene de aquí en adelante al Osasuna es de agarrarse. Osasuna se va a medir al Mallorca, que está también en descenso, el próximo fin de semana. Por lo tanto, otro rival directo y la victoria, vamos a decir que en esta ocasión valdría doble. Sí, siempre decimos, rivales directos vale el doble. Yo creo que el problema que tiene Osasuna es que no se conciencia. O sea, Osasuna puede salir a morder, a matar o a morir contra un Real Madrid, que son partidos que lógicamente los puedes dar casi por perdido. Dices, bueno, vamos a perder este partido, nos centramos. Pero luego llega un rival directo y se relaja y pierde. Es algo increíble, ¿no? O sea, yo prefiero que esa euforia que sale contra el Madrid se destine contra un rival directo a tener un punto con el Madrid y perder tres con tu rival directo. Entonces, por lo tanto, hay que cambiar esa mentalidad, apretar a los que hay que apretar y a los otros no dejarte humillar, pero jugar quizás pensando en el futuro, no en ese partido del famoseo de los guapetes y de las estrellitas. Decir que después de medirse al Mallorca recibirá a Zaragoza y se tendrá que desplazar hasta Levante para cerrar este mes midiéndose al Athletic. El Levante, que está realizando una buena jornada, una buena temporada, perdón. El Athletic, que como decíamos, está ahí en tierra de nadie. Y el Zaragoza, que está tan solo a 3 puntos. Y si por lo tanto Osasuna lograra la victoria contra él, metería a un equipo más en ese grupo de equipos que lucharía por el descenso. Como otra agradable sorpresa de este fin de semana, vamos a hablar del Gato Silva, el último fichaje rojillo que debutó con buen pie en el Reino de Navarra y sobre todo con una afición que se entregó desde que salió al campo en la segunda mitad. Enseguida se vieron las ganas de hacer cosas y en muchas ocasiones cosas diferentes y por lo tanto cada pase del chileno fue celebrado con entusiasmo por la grada. Es más, fue tan buena la acogida que tuvo el Gato Silva que al día siguiente ya, en vez de llamarle Gato Silva, la gente apostaba ya por llamarle el León Silva. sea, era mucho más de lo que se esperaba, ¿no? O sea, se había crecido en el campo y ya empezaban con esos, no sé cómo decirlo, halagos al deportista, ¿no? Pues si tú has venido como gato, nosotros te vamos a poner como león. La verdad es que sí, por ponerle un pequeño pero, decir que su primer disparo afuera fue directo a saque de banda en vez de a la portería. Eso es que se tiene que hacer con las medidas del campo todavía. Bueno, si fuera como Messi, probablemente no estaría en Osasuna. Por lo tanto, un saludo desde aquí al Gato Silva y a seguir trabajando para mejorar al equipo. Para concluir con este choco rojillo, vamos a hacer otro rápido repaso a lo que va a ser el futuro de Osasuna. Como decíamos, se medirá al Mallorca, posteriormente al Zaragoza, Levante y Athletic. Tras estos cuatro partidos volveremos con el choco rojillo y analizaremos cómo está Osasuna en la jornada 26. Bueno, y vamos a finalizar este choco rojillo haciendo una visión rápida de la clasificación. A mí hay un dato que me sorprende mucho. Bueno, son dos. El primero es que el Atlético de Madrid está haciendo una temporada increíble. Está siguiendo los talones al Barcelona, bueno, a 9 puntos, pero bueno, está muy bien. Y la segunda es que el Real Madrid, estamos a un poquito más allá de media temporada y ya le saca 16 puntos el Barcelona al Madrid. Es una salvajada. Sí, el Barça, si es capaz de administrar con cierta cautela la ventaja, yo creo que tiene prácticamente la liga ganada. A pesar de que, como decías, el Atlético de Madrid está a 9 puntos, probablemente del mejor Barça de la historia. Cuarto clasificado en puestos de Champions tenemos al Málaga. Para la UEFA tendríamos Europa League en esta ocasión. Tendríamos al Betis y al Valencia, que están realizando dos buenas temporadas. Y posteriormente tenemos, yo creo que las tres grandes revelaciones de esta temporada: Rayo Vallecano, Real Sociedad y Levante, con 34 y 33 puntos respectivamente. Como bien decías tú, del mejor Barcelona de la historia, 22 encuentros, 19 victorias, 2 empates y un solo partido perdido. Esto es unas cifras, son increíbles. O sea, es que no da margen a nada ni a nadie. Como decíamos, el Atlético de Madrid está haciendo una temporada muy buena. Tiene 16 victorias, 2 empates y 4 derrotas y le saca 9 puntos. O sea, este año el Madrid puede acabar con la moral y con los sueños de muchos equipos, porque no hay forma de cogerlo. O sea, es como dice Santa María, me vais a ver el culo cuando, cuando va a las carreras. Entonces es increíble. Sí, tenemos luego también en décima posición al Real Valladolid. En el puesto 11 y 12 empatados Sevilla y Getafe. En la decimotercera el Atlético con 26. En la decimocuarta posición el Español, el Zaragoza es decimoquinto con 24, Granada decimosexto con 23, Osasuna, como decíamos, decimoséptimo con 21 puntos y cierran la clasificación y los puestos de descenso Celta de Vigo, Mallorca y Deportivo. Uno de los equipos que ha sorprendido ha sido el Español. Hay que recordar que estaba dando de codazos con Osasuna en la jornada 10. Estaban los dos equipos ahí hundidos, pero el Español tiene ahora, no son 25 o 26 puntos. Ha sabido rentabilizar bien estas 12 últimas jornadas y ha salido de la zona de descenso y se va con el Athletic Club de Bilbao y con el Getafe. Están ahí a mano a mano. O sea, ha sido un cohete, ha despegado el Español de tal manera que, bueno, Osasuna debería de haberle copiado o haberle seguido esa estela. A continuación vamos a dar por concluido este choco rojillo. Os volveremos de aquí a un mes y os dejamos con la canción deportiva de la semana, Vértigo. canción deportiva, ya que estábamos en un mundo tan futbolero, debido a que es la canción que Guardiola ponía a sus jugadores para motivarles antes de las finales. Aurrera beti entzuten ari zara FM-ko 100.8an. Aurrera beti Berriozar irratiko kirol programa. No es grande aquel que no falla, sino el que nunca se da por vencido. ¡Iniesta! ¡Chuta Iniesta! ¡Gol! ¡Iniesta de mi vida! Ahí está Fernando viendo la bandera cuadros. Sonido. Victoria para él y el muro con Fernando. Lo ha conseguido Rafa Nadal. Vaya campeón. Si el deporte que realmente te interesa es el de Berriozar, en Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, te informaremos de toda la actualidad deportiva de nuestro pueblo. Os pondremos al día con los resultados deportivos, actividades y competiciones que se desarrollan en Berriozar. Además, durante 90 minutos también os ofreceremos las mejores entrevistas, efemérides, secciones de la semana y la mejor música. Recuerda, todos los lunes de 9 y media a 11 de la noche en el 100.8 FM y en eguskiplaza.net. Aurrera Beti, zure kirol programa. Hablamos a continuación de los avances del próximo fin de semana. Comenzamos recordando que el Club San Cristóbal se tendrá un duro partido la próxima semana ante el Cantolagua. Pasamos, sí, ante el Cantolagua el próximo 10 de febrero en el Municipal Cantolagua. Pasamos a continuación al Berriozar Club de Fútbol. Comenzamos como de costumbre con el Primera Regional, que se medirá al Ardoy el viernes día 8 a partir de las 10 de la noche en el campo de fútbol municipal de Zurmayor. A partir de las 8 de la tarde en el campo... ¿Qué he dicho, pues? De las 10. Ah, perdón, de las 8. El 8 a las 8. El 8 a las 8. El segunda juvenil jugará contra el Baztán, se desplazarán hasta Elizondo, pero está todavía el día y la hora sin determinar. El cadete A disputará su partido ante la Maya el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde en el municipal de Berriozar. El cadete B jugará contra el Echarri Aranaz, se desplazará hasta Echarri, pero todavía no sabemos ni el día ni la hora. Los que se desplazarán también hasta la Sacana, en esta ocasión hasta el Chasu, serán los del Infantil A para medirse al Alsasua. El Infantil B jugará contra el Amigoy, lo hará en las instalaciones municipales de Berriozar el día 10 a las 12 y media de la mañana. Por su parte, el regional femenino gozará de descanso esta semana y el fútbol 8 femenino se medirá al Ardoy en Cizur Mayor. Pasamos entonces al fútbol 8 masculino. El fútbol 8A jugará contra el San Jorge, lo hará el día 9 a las 12 y media de la mañana en el campo de fútbol de Berriozar. El fútbol 8B se desplazará hasta Amigó para medirse al Amigó. El fútbol 8C, al igual que el fútbol 8A, jugará en Berriozar el día 9 a las 12 y media de la mañana contra el Gazte Berriak. Y para concluir, el fútbol 8D se medirá al Liceo Monjardín. Pasamos a continuación a hablar de baloncesto. Os recordamos que todos los señalamientos los tenéis en la página web www.fnbaloncesto.com, la página de la federación, donde si hay algún cambio son los horarios oficiales. Y comenzamos con el repaso al próximo fin de semana, como no, por el senior masculino, que se medirá al Chavacoiz el sábado a partir de las 7 y cuarto de la tarde en el polideportivo de Chavacoiz de Pamplona. Por otro lado, el junior masculino jugará contra el Loyola Balat el día 9 a las 5 y cuarto de la tarde en el polideportivo municipal de Berriozar. El cadete masculino y el preinfantil femenino gozarán de descanso debido al cambio de fase de estos dos equipos. Cadete femenino jugará contra el Gazte Berriak en el polideportivo municipal de Berriozar. Y el mismo día y a la misma hora, el sábado a las 10 y media, el infantil masculino se medirá al Alsasua. En minibásquet masculino... No, perdón. Sí, minibásquet masculino. Jugará contra el Aranguren Multibásquet. Lo hará en el polideportivo Aranguren de Mutilva el día 9 a la 1 menos cuarto de la mañana. Y concluimos con el minibásquet femenino y el pre-mini femenino, que se medirán a Teresianas y Bedruna respectivamente en el polideportivo Teresianas y en el campo municipal de Berriozar, todo ello el sábado por la mañana. Y para terminar, el Benjamín Mixto descansa en esta jornada merecida. Eso es, descanso merecido. Pasamos a continuación a hablar de Herri Kirola, que el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde se disputará en Landaco, en la feria, en el lugar de feria de muestras de Durango, donde se realiza la famosa feria de libros y discos de Durango. Se disputará la final del campeonato de Euskadi de Sokatira en la categoría de 640 kilos, donde el equipo local intentará esquivar la última posición debido a que va a ser una final muy muy muy reñida y el objetivo real sería quedar cuarto como mejor objetivo, pero bueno, tres equipos son los grandes favoritos: Abadiño como principal favorito, Ibarra, Iñapurra como siguientes, y posteriormente para las posiciones de cuarta a sexta estarán Berriozar, Murueta y Zuraide. Para terminar, vamos a hablar de montaña. Tres apuntes. Primero, se siguen tramitando las licencias federativas hasta el 15 de este mes. Por lo tanto, aquellas personas que quieran federarse se den prisa en entregar la documentación en la recepción de las piscinas. Segunda, seguimos con el curso básico de autodetención con piolet y cramponaje. Lo mismo, recordamos que es un curso impartido por monitores de la Federación de Montaña. El lugar será en Belagua, precio 20 euros para las personas que trabajan, los parados es gratuito, cupo limitado según inscripciones. Las inscripciones hay que hacerlas en la oficina del BKE en el polideportivo los viernes de 7 a 9 y si no, a través del teléfono 619-518-527. Repito, 619-518-527. Y para terminar, tenemos que decir que bueno, BKE Mendizaldea ya ha realizado el calendario de actividades para este 2013, que en cualquier momento estará dispuesto en lugares, en los lugares de siempre, en lugares donde más gente suele regentar, como por ejemplo Polideportivo, Escuela de Música, Kulturgunie, se podrán recoger los calendarios o se entregarán en mano. ¿Qué te parece, Kini, si la semana que viene, que nos toca sección semanal sobre montaña, nos comentas un poco cuáles van a ser las salidas y una pequeña característica de cada monte? Pues sí, hablaremos de las salidas que hemos realizado para que la gente se anime, que las conozca más a fondo. Y ya para concluir definitivamente los avances de esta semana, decir que este sábado son carnavales y también desde aquí, desde Aurrera Beti, os lanzamos un llamamiento para que participéis en todas las actividades que ha organizado tanto el ayuntamiento como los diferentes colectivos en esta semana, en este fin de semana de carnavales. Y ahora os dejamos de fondo durante un par de minutos con esta canción de Itoiz, titulada Laute Iliatu, que yo creo que ha enamorado a un montón de parejas aquí en Euskal Herria. Siempre que alguno se ponía un poco ñoño o se enamoraba, llevaba esta canción en el coche para ponerla con la chica. Os dejamos Itoiz, Laute Iliatu. Laute Iliatu gañan y largia herdian. Esta era de las de arrimar en las verbenas. Zure keia eskuetan putzara batekin putz, nere ana etorriko da, ta berriz izango gara. Zoriontzu edo zein herriko jaizetan. Benitoren Maria Xo Znegarken Xurizaude tamalkoak Zure koloreak entzen dute Laute jatu gainian Ilargia herdian Eta zu gorruz behira Zure keia Una pena que una de las pocas canciones de arrimar que hemos puesto en este programa hayamos tenido que contarla sin acabar, pero es que el tiempo vuela cuando estamos aquí, cuando estamos en Berriozar Irratia, en el 100.8 de la FM. Cuando hablamos de deporte. Cuando hablamos de deporte, el tiempo se nos escapa de las manos. La verdad es que podríamos estar horas y horas hablando, pero bueno, la hora ha llegado, son las 11 menos 2 minutos. A punto de concluir el programa, entra ya nuestra sintonía en marcha. Deciros que a continuación os vamos a dejar con el magazine Kaixo Berriozar, donde vais a poder escuchar todas las noticias de nuestra comunidad y de nuestro pueblo, todas las noticias del día de hoy. Y sin más, os esperamos la semana que viene. Que paséis una muy buena semana, a disfrutar del deporte. Gabón Kini, Gabón Gorka, ha sido un verdadero placer hacer un nuevo programa más. Y si no me equivoco, la semana que viene serán 50. 50 programas, sí. Nos despedimos hoy, pero ya pensando en el programa, yo voy a decir programa especial. Yo creo que esta semana voy a tener tiempo para ver qué hemos hecho en otros programas anteriores, para recortar, para pegar, para venir aquí, para poner la voz de Gorka, que ha hablado tres veces, eso hay que meterlo y hacer un pequeño repaso de esos 50 programas. Nos centraremos, yo creo, que en los últimos, ya que los primeros ya están muy, muy oídos, muy esto. Pero bueno, desde aquí eso, os emplazamos a que la semana que viene estéis con nosotros, que desde aquí es un placer hacer el programa para la gente que nos escucha, que es un placer hacer el programa para la gente que le gusta el deporte. Sin más, nos vemos la próxima semana. Besterik gabe, hau izan da dena, eskerrik asko irratiaren beste aldean zaudeten guztioi, eskerrik asko ere programa beste momentu batean internet bidez, eguzkiplaza.neten bidez entzuten duzuen guztioi, besterik gabe, Kaixo Berriozarrekin uzten zaituztegu. eso es todo, amigos.